Elecciones 2011. A mí me parece bien, porque yo voté a la Cristina. ¿Voté? A Alfonsín. Es la profundización de un cambio importantísimo para nuestro país. Me parece bien, me parece bárbaro. La gente eligió hoy la gran mayoría, así que bueno. Bueno, me parece que está bien, que la gente eligió bien. Tiene aciertos y errores, ¿no es cierto? Pero ha hecho mucho, así que bueno. El tema de seguridad en muchos planes están, me parece no. ¿Que no? Porque 150 pesos y no hacen nada, están sentados en la casa, tendrían que hacer otra cosa. Me dio lástima ver que el radicalismo, que es una fuerza de toda la vida, quedó ya atrás. Que no anduvo como tenía que andar más. Era buen momento para hacer un cambio. El del gobierno, buenísimo para mí. Hasta ahora va bien. Me creo que no me equivoqué. Era lo que yo esperaba. ¿Qué quiere que nos parezca? Que se hace lo que se quiere, mami. ¿Qué quiere hacerle? Nada. Ya de antemano se sabía que ganaba fácilmente. La oposición hizo muy mal las cosas y creo que el pueblo castigó tras hacer tan malas cosas. Aparentemente es como si la oposición hubiera trabajado para el gobierno, porque tan mal. Por primera vez el socialismo va adquiriendo presencia nacional. Me gustó muchísimo el segundo puesto de Wiener. Sí, fui a votar. Nos dé más beneficio al obrero. Al obrero. ¿Entendés? Porque al obrero no tenemos mucho beneficio, querido. Hay que poner lomo y poner lomo y le dan a los beneficios lo que no tienen que darle. ¿Eh? Y al obrero hay que darle. Si no, el obrero está cansado también de trabajar. Y que lleva a cuesta tantas cosas que no las merecemos. Y los jubilados también, papi. ¿Eh? El tiempo dirá si se equivocó la gente o no. Tantas veces nos equivocamos, una vez más. ¿Eh? Ay, mi idea, qué sé. A ustedes son los jóvenes que tienen que decidir ahora. Yo el último año que voto, yo ya estoy al límite de mi edad de votación, así que no pienso votar más. Lo dejo a mis hijos que decidan, a ustedes que son jóvenes. Es, digamos, darse cuenta que la gente empieza a pensar, la gente se empieza a dar cuenta. Para mí esa es la opinión. No sé qué decirte, macho. Bueno, está todo bien. Un país demostró que el proyecto es algo... Es algo sustancial, que existe, que es verdad, que no es una palabra. El Proyecto Popular Nacional. No está muy bien en el país, pero bueno, por lo menos vamos tironeando. Elecciones 2011.